Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan un viernes más acá en su programa El Juguete Rabioso. Y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Queremos invitarles, como es de costumbre acá en el programa, a proponer y generar información e ideas a través de El Juguete Rabioso, acompañado con mi compañera Gaby, que les presento. Gracias, Cris, y buenas tardes, querida audiencia, a todas las personas que ya nos están sintonizando. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros y también enviarnos mensajes o saludos al WhatsApp al siguiente número: 099-344-5122. Repito, 099-344-5122. O también pueden realizar cualquier comentario, cualquier inquietud al 099-89-42050. También están ya abiertas, Cristian, también las cuentas de Facebook. Recibimos también mensajes desde ahí. Antes de continuar con el programa, queremos informarles, para las personas que no saben y las que nos están y las que están participando ya, que se lleven el libro de Herman Melville que estamos sorteando y que estamos regalando, gracias a la Librería Nacional, que nos donan los libros para el fomento de la lectura. No se olviden que tienen que responder a la siguiente pregunta, que es: de los cuentos surrealistas de Julio Cortázar, ¿cuál de esos cuentos trata sobre conejos? ¿Cuál es el nombre de ese cuento? Y estarán participando para llevarse el día de hoy este gran libro, El Escribiente y Otros Relatos, de Herman Melville. Así es, Cristian, así que no se desanimen, ahí toda la gente activada, los me gusta ya están justo llegando y todos a participar. Todos a participar con ese libro. Amigos y amigas, sin más, continuamos con el programa. Hoy en El Juguete Rabioso discutiremos y analizaremos sobre la cultura y hegemonía. A través de esto queremos, bueno, dar una pauta acerca de la ley, de esta gran y ambigua ley de cultura que se está dialogando acá en el país. Y este contenido lo discutiremos dentro de cuatro puntos, como es de costumbre: cultura hegemónica, subcultura. También tenemos, Cristian, el estilo como comunicación, y también vamos a abordar la cultura y el arte. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es El Juguete Rabioso. No se desconecten. Querida audiencia, empecemos con el primer punto. Vamos a abordar la cultura hegemónica. Y bueno, la cultura es un concepto ambiguo, ya que la palabra ha adquirido una serie de significados dispares, a menudo que han sido contradictorios. Tenemos, para un poquito resolver esto, a un autor, un filósofo muy interesante que trata la cultura, como es Raymond Williams, y él dirá que la cultura es un momento específico de la vida que expresa determinados significados y valores, no solo en el arte y la enseñanza, sino también en las instituciones y en el comportamiento cotidiano, es decir, en el cotidiano vivir de cada uno de nosotros. Entonces, el analizar la cultura consistiría, según esta definición, en dilucidar los significados y valores implícitos y explícitos en un modo de vida concreto. Por su parte, la teoría de la cultura implicaría el estudio de las relaciones entre elementos en el seno de un modo de vida en su conjunto. La cultura del gusto designa los estratos culturales que existen en una sociedad, asimilables a los estratos de clase de esa misma sociedad. Así es, Cristian, interesantísimo el tema de hoy. Asimismo, me gustaría acotar un poco al respecto de lo que comentaste. Por ejemplo, el análisis de los significantes y valores concretos trata de sacar a la luz las bases ocultas de la historia, las causas generales y las tendencias sociales generales que se esconden tras las apariencias manifiestas de una vida cotidiana. Tenemos también otro experto como es Barthes, que quiso demostrar el carácter arbitrario de los fenómenos culturales, precisamente develando los significados latentes de la vida que a todos los efectos era efectivamente natural. Roland Barthes también propone examinar aquel conjunto de reglas, códigos y convenciones que provocan que los significantes característicos de grupos sociales específicos, los que ocupan el poder, por ejemplo, se conviertan en universales y dados para el resto de la sociedad. A través de Barthes podemos entender que la semiótica prometió nada menos que reconciliar las dos definiciones opuestas de cultura sobre las que tan ambiguamente fueron postulados los estudios culturales. Por un lado tenemos el complemento entre la convicción moral y temas populares, es decir, el estudio de todo el mundo de la vida en sociedad en su conjunto. De acuerdo a lo planteado, llegamos al concepto de ideología que discurre por debajo de la conciencia. Su espontaneidad es su transparencia, su naturalidad, su rechazo a examinar las premisas en las que se basa, su resistencia a los cambios o las modificaciones, su efecto de reconocimiento instantáneo y el círculo cerrado en el que se mueve, los que determinan que el sentido común sea, a un tiempo, espontáneo, ideológico e inconsciente. Así es, Cristian y querida audiencia, dado que la ideología satura el discurso cotidiano en forma de un sentido común, no puede ser puesta entre paréntesis y separada de la vida cotidiana común como un conjunto independiente de opiniones políticas o puntos de vista partidistas, ni tampoco puede ser reducida a las dimensiones abstractas de una visión del mundo, o tampoco empleada en el típico sentido marxista de esta falsa conciencia. La ideología tiene muy poco que ver con la conciencia, como ya lo dijimos anteriormente. Es profundamente inconsciente. Sin duda, la ideología es un sistema de representación, pero en la mayoría de los casos, tales representaciones nada tiene que ver con la conciencia. Suelen ser imágenes y a veces conceptos, pero es sobre todo en cuanto a estructuras, como se va imponiendo a la gran mayoría de hombres y mujeres, y no a través de su conciencia. Por ejemplo, Cristian y querida audiencia, tenemos la mayoría de centros educativos modernos que todos conocemos, que pese a la aparente neutralidad de los materiales con los que están construidos, es decir, los ladrillos, las tejas, los vidrios, toda esta construcción, son portadores de ideología implícitas, que literalmente se inscriben en su propia arquitectura. Además, aquella relación jerárquica entre profesor y estudiante está inscrita en el propio diseño del aula del aula y de uh-huh. de cualquier otra que tenga que ver con estas cuatro paredes donde alguien se para al frente y los demás solo escuchan. Donde esta distribución de los asientos, los bancos escalonados en gradas ante un estrado elevado dictan aquel flujo de información y sirve para naturalizar la autoridad del profesor o de la profesora. Así toda una serie de decisiones acerca de qué es posible y qué no es posible en la educación ya han sido tomadas, aunque sea inconscientemente, también incluso antes de que se decida el contenido de cada uno de las materias o de los cursos que se van a realizar. Bueno, y eso creo que todas las personas que inclusive nos están escuchando, tú también, asumo, Cristian, de mi parte igual, hemos experimentado, ¿no? Así es. esa cuestión simbólica también. Escuchar y estar muy ordenaditos para poder seguir repitiendo lo mismo todos los días. Lo que te dice el profesor al frente y como esta cuestión de, como te decía, simbólica de, del poder de, del profesor en este caso. De modo que los individuos solo hacen suyas las relaciones y los procesos sociales a través de las formas que, por ejemplo, estos les dan y que son representados. Esos objetos culturales también, tenemos que pensar, son percibidos, aceptados, son sufridos. Son precisamente los que la semiótica pretende interrogar y también descifrar un así poco. Así como nos dice Roland Barthes dentro de sus textos semióticos. También todos los aspectos de la cultura poseen un valor semiótico y los fenómenos en apariencia más incuestionables pueden funcionar como signos. Estos elementos aparecen en los sistemas de comunicación regidos por normas y códigos semánticos, no directamente aprehendidos por la experiencia, como por ejemplo los uniformes o como ya lo dijimos, toda la infraestructura y estructura de estas instituciones educativas. Y que es todo un aparataje, ¿no? Que está armado y no es gratuito toda esta construcción. También todas las sociedades humanas se reproducen a sí mismas de ese modo, mediante un proceso, por supuesto, de naturalización. A través de ese proceso, los conjuntos concretos, de las relaciones sociales, por ejemplo, las formas concretas de organizar el mundo, se nos aparecen como universales y eternas, que es lo que se supone que son. Sin embargo, en sociedades muy complejas como la nuestra, que funcionan mediante un sofisticado sistema de división del trabajo, la clave de todo tiene que ver con las ideologías específicas, las que representan los intereses de los grupos y las clases predominantes en un momento dado o en una situación dada. Así es, Cristian y querida audiencia, es decir, con lo que tú acabas de comentar, tenemos que preguntarnos qué grupos y clases participan en la definición, en la organización y clasificación de este mundo, del mundo social. Por ejemplo, solo basta analizar un poco en ello y darnos cuenta que el acceso a los medios de difusión de las ideas en nuestra sociedad, esto es principalmente los más media, no es igual para todos, para todas las clases. Algunos grupos también tienen más voz y más voto. ¿Quién no ha escuchado esto y quién no ha palpado esto? También tienen más opciones de dictar normas, de organizar los significados, mientras que la situación de otros es más desfavorable. Tienen menos poder para producir e imponer al mundo sus definiciones en la sociedad en sí. Así es, Cristian, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque te comento que Jorge Luis Isa nos está escribiendo desde Facebook y bueno, ya nos está un poquito respondiendo para que él pueda participar en el libro, entonces... Sí, se quieren llevar ya el libro, escriban, llamen, estamos acá para eso. Exactamente, gracias por participar, Jorge, y bueno, todas las personas que están ahí activados, no se olviden que la lucha entre los diferentes discursos que les contamos también, entre esas diferentes definiciones y significados dentro de la ideología, es siempre, por consiguiente y al mismo tiempo, una lucha dentro de la significación, es decir, una lucha por la posesión del signo que se extiende hasta las áreas más triviales de la vida cotidiana. Bueno, pensemos, les dejamos con esa pequeña frase, mientras escuchamos un poquito de música, somos el juguete rabioso, ya volvemos. No se olviden, sigan escribiendo, sigan llamando para ganarse el libro de Herman Melville. La pregunta que deben responder es, de todos los cuentos de Julio Cortázar, ¿cuál habla sobre conejitos? Seguimos, vamos a poner un poquito de música para amenizar este viernes. Y ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y le ponemos un poco más de onda con esta gran canción de AC/DC en vivo allá en Buenos Aires. Amigos y amigos que nos sintonizan El Juguete Rabioso, y como segundo punto tenemos la subcultura. La proximidad de dos posiciones, por ejemplo, la juventud blanca de clase trabajadora y los negros, que invita a la identificación, e incluso cuando esta identidad es reprimida o abiertamente combatida, estas formas culturales negras, como por ejemplo la música, siguen ejerciendo un influjo determinante sobre el desarrollo de cada estilo dentro de una subcultura. Así es, Cristian, y bueno, gracias a todas las personas que ya se están conectando a las redes y están participando para el libro. No se olviden también que los sociólogos han hecho hincapié en la desintegración de la comunidad de la clase trabajadora y han demostrado cómo la demolición de la tradicional, de este tradicional entorno de que ha adosado estas tiendas de barrio, por ejemplo, solo hizo que los cambios fueran más profundos e intangibles. La evolución de la cultura juvenil debiera verse como una simple parte de este proceso de polarización. Específicamente, podemos citar el incremento relativo en el poder adquisitivo de la juventud de clase trabajadora. También esa creación de un mercado diseñado para absorber el excedente resultante. Y aquellos cambios en el sistema educativo también generan esta evolución de una cultura juvenil. Bueno, para subrayar la importancia y el significado de la clase social, se vio obligado a conceder un peso quizá excesivo a los vínculos entre la cultura de clase trabajadora juvenil y adulta. Existentes diferencias igualmente significativas que deben ser reconsideradas. En la posguerra emergió realmente una conciencia generacional entre jóvenes. E incluso allí, donde la experiencia era compartida entre padres e hijos, dicha experiencia iba probablemente a ser interpretada, expresada y manejada de forma distinta por la juventud. Así es, Cristian, y querida audiencia, también tomemos en cuenta que al tratar de la subcultura no tenemos que concederles una preeminencia absoluta. Y al tratar de relacionar el estilo subcultural con su contexto generativo, deberíamos tener cuidado no solo en enfatizar demasiado la sintonía entre la cultura respetable de la clase trabajadora y las formas globalmente más marginales. Por ejemplo, Gaby, es indudable que los skinhead reafirmaron los valores ligados a la comunidad obrera tradicional. Pero lo hicieron en contra de una generalizada renuncia a esos valores por parte de la cultura parental. Y en un momento en que semejante afirmación de las clásicas preocupaciones existenciales de la clase trabajadora se consideraban inapropiadas. Bueno, también las subculturas espectaculares expresan lo que por definición es un conjunto imaginario de relaciones. La materia prima de que están hechas es a la vez real e ideológica. Se transmite a los miembros individuales de una subcultura a través de una variedad de canales: la escuela, la familia, el trabajo, los medios de comunicación, entre otros espacios cotidianos. Además, esa materia está sujeta al cambio histórico. Cada instancia subcultural representa una solución a un conjunto específico de circunstancias. Por lo tanto, las subculturas comparten algunos rasgos obvios. Los vocabularios de austeridad y de crisis, sin ser idénticos, se parecen, y lo que es más importante, la ansiedad ante los posibles efectos de la inmigración negra sobre el empleo, la vivienda y la calidad, no solamente de estas ciertas etnias, sino de todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Así es, y también el desencanto extendido entre la clase trabajadora y por la política en general, el declive del estado del bienestar, la vacilante economía, la prolongada falta de empleo y el problema de la vivienda. También tenemos el desastre de la comunidad, el fracaso del consumismo, que eso es tan real, así que lo vivimos hasta ahora, a la hora de inclusive satisfacer las necesidades reales, y la inacabable redonda de conflictos industriales, esos cierres, esos piquetes. Que sí, que hacen la gente desesperada por pedir sus derechos. También tenemos el vestuario y la conducta de las subculturas tienen distintas connotaciones, a través de los años. Esto debemos haber visto, entenderlo. Por supuesto, el robo de un estilo perteneciente a una clase alta que en principio hizo posible todo el estilo, llevaba mucho tiempo olvidado, y junto a él se había perdido irrevocablemente la naturaleza exacta de la transformación. Y todos esos factores acercaron a las subculturas en su segunda encarnación a la cultura parental, y también contribuyeron a definirla frente a otras opciones culturales juveniles del momento, por ejemplo, punks, rockeros, heavy metal, hinchas del fútbol también, el pop, y bueno, la lista continúa. Los conceptos inseparables de coyuntura y especificidad, en los que cada subcultura representa un momento distintivo, una respuesta particular a un conjunto particular de circunstancias, son indispensables para un estudio del estilo subcultural. Por el momento vamos a dejar ahí, Gaby y audiencia, la plática. Un poquito la plática. Y vamos a seguir con un poquito de música para poder ir desarrollando el programa. No se olviden que somos del Juguete Rabioso, y luego de la canción vamos con mensajes de la casa y volvemos con más de este tema sobre la cultura y hegemonía. Y no se olviden, sigan escribiendo para ganarse el libro de Herman Melville. Somos el Juguete Rabioso. Ya regresamos. We'll be right back.

enfáticas combinaciones del vestuario, del baile, el argot, la música, todos estos aspectos guardan más o menos la misma relación con las fórmulas más tradicionales. El traje de corbata, por ejemplo, esta ropa formal, los conjuntos de sacos, las chompas, la imagen publicitaria, guardan, por ejemplo, relación con la fotografía de prensa, menos visible, pero también que es elaborada. Sí, es menos elaborada la, perdón, la fotografía es menos elaborada. De prensa que la imagen publicitaria, por cuestiones de estilo y por cuestiones de formato. Por ejemplo, la ropa convencional que el hombre y la mujer llevan por la calle se elige dentro de unas limitaciones económicas, de gusto, de preferencias, entre otras. Y tales elecciones son sin duda significativas. Cada conjunto ocupa un lugar en un sistema interno de diferencias. Los modos convencionales del discurso sobre el vestir, que encaja con su correspondiente serie de roles y opciones socialmente prescritos. Ustedes deben saber cómo el que más, querida audiencia. Así es, y estas opciones contienen toda una gama de mensajes transmitidos a través de las sutiles distinciones de una serie de conceptos interrelacionados de clase y estatus, imagen de uno mismo y atractivo en una misma instancia. Cuando uno cuando no expresan otra cosa, expresan la normalidad contrapuesta a la desviación. Eso es lo que distingue a los conjuntos visuales de las subculturas espectaculares, de aquellos conjuntos empleados por la cultura o las culturas colindantes. Los primeros están obviamente fabricados. Claro. La comunicación de una diferencia también significante y la paralela comunicación de una identidad de grupo será entonces la clave. Esta clave oculta tras el estilo de todas las subculturas. Lévi-Strauss muestra cómo las modalidades mágicas a que recurren los pueblos primitivos, por ejemplo la superstición, la brujería, el mito, pueden considerarse sistemas implícitamente coherentes, aun siendo explícitamente desconcertantes, de conexión entre las cosas que dotan a sus usuarios de todo lo necesario para pensar su propio mundo. Así es, y bueno, también tales sistemas mágicos, como tú lo mencionabas, Cristian, estos sistemas quizá de conexión, comparten un rasgo. Por ejemplo, son susceptibles de creerse ilimitadamente, porque son elementos básicos. Pueden entrar en una variedad de combinaciones improvisadas para generar nuevos significados en su seno. Si la subcultura es una comunicación intencional, si tomando un término de la lingüística es motivada, ¿qué es exactamente lo que está comunicando y anunciando? Estos significados resultan en algunos casos prohibidos. Es el modo en que las mercancías son utilizadas en la subcultura lo que básicamente la distingue de formaciones culturales mucho más ortodoxas. No se olviden, somos del Juguete Rabioso y vamos con un pequeño bloque de música. Nuevamente vamos a organizarnos desde este sentido, desde la música y promoviendo esto de las subculturas y la cultura dentro de esta sociedad. Ya regresamos. El Juguete Rabioso, El Juguete Rabioso. Llegamos a la parte final del programa y esperamos que la hayan pasado bien y que el tema sea importante para sus vidas. Seguimos con el juguete rabioso. Para finalizar este tema, conversaremos sobre la cultura y el arte. Bueno, en última instancia, cabe aquí una interrogante para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo tendremos que interpretar el estilo subcultural? Que es seguramente lo que cabe esta pregunta aquí, se están interrogando ustedes. Una de las maneras más obvias es apreciarlo. En términos estéticos ortodoxos, por lo general ocurre esto. Mucho de lo escrito acerca de la cultura pop, aunque estuviera animado por el deseo de la vergüenza ante la superficialidad con el que trataron autores más conservadores, ha perdido en un momento u otro su sesgo rebelde, recurriendo a la más tradicional de las defensas, la música pop y la producción gráfica que la compañía son, por lo menos, tan buenos como el arte elevado. Sí, las subculturas no son culturales en el sentido, y resulta impropio, además de inútil, describir los estilos con que se identifican como arte de primera fila. Las subculturas manifiestan la cultura en un sentido mucho más amplio, como sistemas de comunicación, como formas de expresión y de también de representación. También de representación. Sí, exactamente, coincidimos. Y sí, bueno, los estilos subculturales pueden ser considerados arte. Serán arte y fuera de unos contextos particulares, no como objetos intertemporales, juzgados por los criterios inmutables de la estética tradicional, sino como apropiaciones exactamente de esos tipos de robos, esas transformaciones subversivas como movimientos. Así es, la expresión artística tiene como propósito comunicar nociones, sutilezas, complejidades que están aún informuladas, de manera que cuando un código estético llega a percibirse como código, Ese código que se refiere a la forma de expresar nociones que ya han sido formuladas, aquellas obras de arte tienden a superarlo mientras exploran sus posibles mutaciones y extensiones. Bueno, recuerda también que la sucesión de estilos juveniles de posguerra puede representarse en el plano formal como una serie de transformaciones de un inicial conjunto de elementos. Por ejemplo, como lo mencionábamos en el transcurso del programa, el vestuario, el baile, la música, también la jerga, que bueno, se van desplegando a través de una serie de polaridades internas. Por ejemplo, los skin contra los hip. Como lo comentas también, el estilo vive su momento, su espectáculo fugaz y también escandaloso. Y en nuestro estudio del estilo, en la subcultura, debemos centrarnos en ese momento, en el hecho de la transformación, más que en los objetos en sí. Es decir, volviendo a nuestras cazadoras rockers, podemos darle la razón a Nuttall y decir que sí. Que sí, construyen objetos dotados de un elevado poder fetichista. Las relaciones entre jóvenes y mayores, entre hijos y padres, se estructuran, por lo tanto, de modo distinto en las comunidades, en cualquiera de las comunidades. Por ejemplo, el reggae no es solo una cosa de jóvenes. Tanto jóvenes como mayores forman parte del mismo colectivo organizado a la defensiva, unido por una misma falta de oportunidades, por una misma movilidad limitada. Y como tú lo mencionas, Cristian, y bueno, también querida audiencia, ustedes conocen que los negros, por su parte, nunca pierden eso en que en nuestra sociedad es la discapacidad, se lo pueden nombrar, ¿no?, de ser negro. No parece, al menos en un futuro inmediato, desaparecer esta situación, esta discapacidad. Cabe suponer, sin embargo, que las diferencias irán menguando progresivamente conforme se estabilice la presencia negra. De todo este grupo, ¿no? Ya se han dicho signos que en la comunidad negra de una creciente conciencia generacional entre los jóvenes, y mientras no perdamos de vista estas diferencias, una comparación entre la subcultura, por ejemplo, blanca y negra puede resultar esclarecedora. Sí, hemos visto, por ejemplo, que generan parecidas reacciones en la prensa y en el sistema judicial. El reggae y punk tienen las mismas posibilidades de ser despreciados por la gente, entre comillas, seria, que va por la vida, que tiene un buen trabajo y que cree ser de mejor familia, como algo carente de sentido o como una distracción frente a grandes temas de la vida en el país. En todas partes del mundo, ambas formas, como el ejemplo que pusimos del reggae y el punk, tienden a verse condenadas o reducidas a una sana e inocua diversión. Así es. Bueno, recordemos también nuevamente las palabras de este filósofo, de Althusser, cuando describe cómo las diferentes partes de la formación social, por ejemplo, la familia, la educación, también los medios de comunicación, habla él, las instituciones culturales y políticas, todo esto sirven para perpetuar precisamente la sumisión a través de esta ideología reinante. No obstante, estas instituciones no llevan a cabo su función mediante la transmisión directa de ideas que son reinantes. Las subculturas son, por consiguiente y por todo lo que se ha dicho, formas de expresivas. Lo que formulan en última instancia es una tensión fundamental entre quienes ocupan el poder y quienes están condenados a posiciones subordinadas y a vidas de segunda clase. Así es, Cristian. Bueno, ya un poquito minutos de terminar con el programa. Vamos a concluir ahora más temprano porque tenemos ese gran sorteo del libro de Herman Melville. Así es. Nos llegan a montones las respuestas, entonces vamos a ir ya concluyendo. Así es, algunas acertadas, otras no tanto, pero bueno, pueden googlear, todavía están a tiempo. Vamos a realizar la conclusión del programa y bueno, por mi parte puedo decir que las subculturas representan ese ruido en contraposición al sonido. Es decir, las subculturas representan la interferencia en la secuencia ordenada que lleva a los acontecimientos y fenómenos reales a su representación en los medios de comunicación. También podemos decir que no los debemos subestimar. Por lo tanto, el poder significativo de la subcultura no solo como metáfora de una potencial anarquía, sino como precisamente esos mecanismos, ese mecanismo real de desorden semántico, una especie de bloqueo temporal en el sistema de representación, que son o que es tan tenazmente arraigado o que arraigan en nuestro discurso, que lo vemos, siempre está ahí. Y estos pensamientos sobre el mundo, las distinciones, identidades, sea por el papel que desempeñan en nuestras vidas prácticas o porque son cognitivamente poderosas y constituyen un importante aspecto del modo en el que dotamos de sentido nuestra experiencia. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta y tenerlo muy claro. También cuestionar teóricamente puede resultar un poco traumático. La cultura es una compleja y dinámica ecología de personas, cosas, cosmovisiones, también actividades y escenarios que fundamentalmente permanecen estables, pero que también van cambiando en virtud de la comunicación, de la rutina y la intención social. Entonces, por mi parte sería como un poquito esa la reflexión. No sé, Cristian, tú. Sí, yo voy para concluir y creo que las subculturas expresan contenidos prohibidos, conciencia de clase, de diferencia en formas prohibidas, transgresiones de los códigos de conducta y etiqueta, infracciones de la ley y muchas otras cosas más. Las subculturas son expresiones profanas y a menudo se las censura significativamente como antinaturales. Los términos que la prensa sensacionalista usa para definir a aquellos jóvenes que en su conducta o vestuario proclaman su adscripción a algún grupo subcultural parecen indicar que los miedos más primitivos derivados de la distinción, aquella distinción sagrada entre naturaleza y cultura, pueden verse evocados por el surgimiento de tales grupos. Los particulares modos de vida que conocemos y las estrategias de acción que inventamos están compuestos de un caudal bastante expandido y diferenciado de recursos culturales. También entendamos que la cultura se origina no solo por la etnia, sino también en la clase social. La etnia y la clase social están íntimamente entrelazadas. Esto sería el programa de hoy y vamos a empezar y esperamos que todo esto de la ley de cultura se tome muy en cuenta, todos los actores sociales que intervienen en ella. Y que, ojo, es actual, o sea, lo estamos viviendo en el país, no es está así volando por ahí, sino así, que es hoy, es así, de hoy. Así es, Gaby. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo, porque no solamente van a acabar con algo van a acabar con algo que es imperdonable con la cultura de un país, de una comunidad, de un pueblo. Tanto no solamente eso, sino que hay que estar informados, querida audiencia, de eso y de lo que se viene con respecto a esa ley. Y bueno. Y por eso el juguete rabioso, no se olviden que siempre les dice que la palabra es una herramienta de lucha. Y bueno, con esa conclusión vamos a pasar al gran sorteo del libro de Herman Melville. Y si es tan amable, Dani, una musiquita de sorteo. Listo. Bueno, les vamos a explicar, querida audiencia, tenemos 344 respuestas que nos han llegado por interno a Barbazul Radio, y trajimos a un gran amigo para hacer el sorteo, al notario público Jonathan Arias. Lo trajimos especialmente para este cometido. Entonces tenemos 344 respuestas, de las cuales, bueno, les vamos a dar la respuesta para aquellas personas que no sabían cuál es el cuento de Julio Cortázar que habla sobre conejitos. A ver, ¿cuál es? Ahí sí, por favor, Dani. El cuento se llama Carta a una señorita en París. Ese es el cuento de Julio Cortázar. que habla sobre conejitos, y también les invitamos a leer aquel cuento, que es muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Entonces, el notario Jonathan Arias nos va a dar un número. Nos va a dar un número del 1 al 344. El 19. El 19. Vamos a buscar el 19. Unos minutitos para buscar. Minutos, segundos que vamos a buscar. Y tenemos al ganador de esta tarde. El nombre es Jordi Luis Isa, que se acaba de ganar el libro de Herman Melville, El Escribiente y Otros Relatos. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, 344. Estamos agradecidos de aquello. Estamos fomentando la lectura y queremos que no se desanimen. La otra semana vamos a seguir sorteando más textos para que podamos Seguir leyendo. Exactamente. Y bueno, nos gusta mucho la acogida que esta propuesta tiene, y les invitamos a que sigan compartiendo con sus amigos. No se olviden que también nos pueden llevar en su celular con la aplicación de radio CCE HD. También ya está disponible para cualquier dispositivo, también para iPhone. Así que aprovechen, y bueno, para que estén súper atentos. Le felicitamos mucho a Jordi. A Jordi Luis Isa, que si nos está escuchando, que se comunique con nosotros, que acaba de ganar el libro de Herman Melville. También agradecer a Jonathan Arias por su presencia acá en el programa, que también es parte de la corporación y de la cooperativa Barbazul Cartonera. Así que pedimos que él despida el programa un poquito con su voz, y ya sabe lo que tiene que decir, porque esto fue El Juguete Rabioso. Ahí. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Somos El Juguete Rabioso, como ya dijo Jonathan, y no se olviden, la palabra es una herramienta de lucha. Hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.